Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el ámbito de la Intendencia Departamental de Maldonado, más precisamente con el director de gestión ambiental de la comuna, con Jorge Piris. ¿Cómo te va, Jorge? Buen día. Buen día, ¿cómo anda, Jorge? Bien, queriendo saber de tu dirección, que tiene tanto que ver con todo lo que cada temporada turística demanda en varias áreas. Y bueno, te invito a hacer un repaso de tu dirección. No sé si vos querés ir marcando la ruta y yo te voy preguntando a ver cómo viene. Estamos en todo el proceso de las adjudicaciones ya de las licitaciones. Hemos hecho una 97 licitaciones, ¿verdad? Y se están adjudicando todos los servicios, ya muchos están notificados, ya las resoluciones están firmes y comenzarían los servicios del primero de octubre, caso de espacios verdes, las empresas grandes, el barrido y alguna de las plazas. Y después con todo, adjudicando todos los servicios, todo lo que son paradores, refrescos, los kioscos de playa, bueno, todos los servicios para la temporada. Estamos licitando la limpieza de las playas, las zonas que quedaban pendientes. Y bueno, eso todo acompañado con un montón de otras licitaciones que hacen los servicios del departamento, ¿no? Baños químicos, barométrica, servicios de poda, el servicio de caja, todo lo que es también compra de tierra. Bueno, es un proceso de cuando entra cada administración que se hace. Esta vuelta se había demorado porque el intendente, en vez de entrar en julio con todo esto de la pandemia, las elecciones se atrasaron y bueno, eso llevó a que las licitaciones también se atrasaran un poco. Vamos por partes. ¿Ha habido interés, ha habido demanda de pliegos licitatorios? Sí. Hemos tenido en muchas de las licitaciones varias ofertas, varias propuestas en cuanto a los servicios, en cuanto también a los paradores. Bueno, todo eso acompañado de lo que es el proceso, ¿no? Que lleva algún tiempo. Todo este proceso se empezó prácticamente a fines de marzo. ¿Muchas impugnaciones? Por ahora tenemos un recurso, ¿no? Que bueno, lo entró hace unos días y estamos analizándolo, es el único que ha entrado. Bien, yendo por partes, decías de que van a empezar a trabajar las empresas que han sido ganadoras de las propuestas y que empiezan a partir del primero de octubre en lo que tiene que ver con espacios verdes. ¿Qué alcance tiene? ¿Es solamente en el área Maldonado-Punta del Este? ¿Es en otras zonas del departamento? Contanos un poquito. No, en esta vuelta hubo un trabajo en conjunto con todos los alcaldes, con las alcaldías, y nosotros estamos haciendo todos los que son servicios de espacios verdes, barrido, limpieza de playa, en un trabajo en conjunto con cada una de las alcaldías, es decir, que se están abarcando todas las zonas del departamento. ¿Ah? Se están agrandando los servicios, la zona, la modalidad de trabajo también se cambió en muchos de las licitaciones, el tema de la cantidad de personal también. Bueno, esperamos, en virtud de los precios que ya vimos que tenemos y eso, de tener agrandando la zona y todo, por la misma plata, pues mejores servicios. Bien, ¿son muchas empresas para dar el servicio en todo el departamento? Y tenemos, así por arriba te puedo decir, alrededor de 30. ¿30 empresas? De 30 empresas. Uh-huh. ¿Y qué cantidad aproximadamente de operarios suman? Y hay empresas que son de 20 y pico personas, caso de los barridos, y empresas de 10, 12 personas, empresas de 9. Hay otras que son más chicas, el caso de las pequeñas plazas, que son todas empresitas de 4 o 5 personas. Así que es mucha mano de obra para el departamento. Pero ¿y en la suma de qué podemos estar hablando, más o menos? ¿Tenés la idea? no lo tengo cuantificado aún todavía, pero digo, es un número importante. Bien, Jorge, lo que decís de las plazas, ¿se le adjudica a cada empresa una plaza y esa es su función, tener la plaza en condiciones? ¿O hay empresas que tienen varias plazas, por ejemplo? El sistema que utilizamos a vuelta, antes era una empresa en cada plaza, ahora se utilizó un sistema de que lo hicimos por zona para que una misma empresa tenga dos o tres plazas o lugares a mantener y a cuidar. Porque eso nos trae un ahorro también en la parte operativa y a su vez, como le incluimos en muchos de los casos sereno, para que el sereno no esté fijo en un lugar, sino que esté recorriendo y bueno, todas las irregularidades y lo que vea, que comunique a las autoridades pertinentes, si es para la policía o si es para la intendencia o si es para el servicio inspectivo, bueno, entonces es otro tipo de modalidad. La vigilancia a cada plaza, ¿también está a cargo de la empresa o es otro tipo de servicio? No, hay plazas que tienen una vigilancia que es por otro tipo de empresa y por servicios que los brindan los municipios, no nosotros. Ajá. Nosotros lo que hacemos es el servicio de espacios verdes, el cuidado, por ejemplo, de los juegos y, y del espacio. Y bueno, ese tipo de vigilancia la hacemos nosotros. Bien, háblame un poquito sobre el tema de la limpieza de playa. ¿También empieza el 1 de octubre? No, la limpieza de playa, en algunas licitaciones, como ya habíamos hecho una experiencia anterior de licitar lo que es el barrido, espacios verdes y limpieza de playa, todo junto en una misma zona, que nos dio muy buen resultado, trae un ahorro grande para la intendencia. Bueno, eso lo replicamos en varias zonas y quedaban algunas zonas, como el caso de La Mansa, de La Brava, Punta Ballena y Piriápolis, que faltaba licitar las playas. Bueno, en esos casos se está licitando, se abrieron ayer las licitaciones, se van a adjudicar y comienzan el 1 de diciembre. Lo que sí previmos en casi todas las licitaciones de espacios verdes y en las zonas donde en invierno no había limpieza de playa, ahora va a haber, porque los fines de semana cuando está lindo la gente se baja a las playas. Hemos tenido entonces muchos reclamos en ese sentido. Y hay veces también que la gente temporada, Bien. No, te decía que a partir de esta temporada ya vamos a tener servicio todo el año en las playas. Bien. No, te decía que hemos tenido reclamos, sí, de la gente en invierno del tema de la limpieza, sí. Y muchas veces hay que tener en cuenta que los temporales, te limpias una playa, viene un temporal y te lo deja la miseria de vuelta, sí. ¿No? Ayer estábamos casi justamente en permanente. con el intendente viendo ahí en la parada 4 que nos apareció un pedazo de pasarela que no sabemos si es del último temporal del que sacó en las grutas o del que sacó en la parada 1. Seguro. Pero ya hemos juntado en la parada 20, me acuerdo lo hace poco tiempo, también juntamos un pedazo de tablas y todo que venía de la parte de Piriápolis. Y bueno, los temporales cada vez nos pegan más fuerte, son más altos. Bueno, el último temporal bajó la pasarela, prácticamente la quebró en la parada 1 y medio. Si no hubiera sido por los geotubos, esa pasarela ya la hubiéramos perdido. Bien, ¿se hicieron ya también licitaciones de servicios de baños públicos? Licitamos servicio de baños químicos y de barométrica. Está en la comisión para adjudicarse los dos servicios. Y también licitamos lo que son los kioscos y los refrescos en las playas. Bien. Y helado. Bien, bien. En lo que tiene que ver con el control de la baja con animales a la playa, ¿hay algo nuevo? Bueno, eso en realidad no pertenece a nosotros, pertenece a prefectura. Nosotros los inspectores sí lo que hacen es dar una mano en lugares donde hay algún problema y comunicar a prefectura. O sea que es prefectura la que tiene que controlar la baja, por ejemplo, con perros a la costa. Nosotros lo que tenemos es zonas habilitadas para que la gente pueda bajar con perros, que bien. Fue algo consensuado hace muchos años atrás con prefectura. Incluso he hablado hasta con el propio Dinama, ¿no? Hoy todo lo que es la tenencia responsable de mascotas y todo no pertenece a la intendencia. Y bueno, y lo que es el control y la seguridad en las playas, lo que es bien la seguridad, porque esto afecta a la seguridad de prefectura. Bien, o sea que, por ejemplo, si los guardavidas ven que hay perros molestando a la gente en la costa, tienen Y le llama a la indicaciones de... prefectura. Llaman a la prefectura. Es una indicación que se le da a los guardavidas. Sí, digo, eso ya los guardavidas saben. Digo, los guardavidas no están para controlar los perros en la playa porque es algo que nos reclaman continuamente la gente. No, sí, Los está bien. guardavidas tienen otra función y si, Sí. bueno, dentro de la función que tienen, ven que hay un problema con un animal, comunican, ¿tá? Pero digo, A no prefectura. comunican a prefectura. Muchas Claro. veces nos comunican a nosotros y nosotros comunicamos a prefectura, muchas veces comunican directamente. Bien, los paradores, ¿me dijiste que ya estaban otorgadas todas las concesiones? Los paradores ya se está comunicando las adjudicaciones. Quedaban algunos que antes de ayer ya lo firmó el intendente. Y bueno, estamos apurando con las notificaciones por el tema de que muchos tienen que construirlos, ¿no? Porque son desmontables. Hay algunos que son desmontables, hay fijos que requieren reformas grandes, los que licitamos a 10 años en virtud de que sabíamos que las reformas son bastante grandes, le dimos un año de plazo para que casi seguro que empiecen con las obras ahora, algo mínimo, pero las obras grandes van a empezar en marzo. Ajá. Sí, porque inicialmente el plazo decía que todas las mejoras tenían que estar concretadas antes del comienzo del verano, pero es imposible, ¿no? Da el tiempo, ¿verdad? En el Claro. caso de los de 10 años pusimos Seguro. un año y le pusimos como cláusula que no para tener más seguridad de que hagan las obras, de que si al año no tienen la obra realizada, la concesión cae automáticamente. Bien, en lo que se refiere a las empresas de limpiezas de las ciudades, eso va por otra vía, ¿verdad? Esas licitaciones ya están todas funcionando. Algunas empiezan el 1 de octubre y Ah. otras se están notificando en estos días. Lo que es, por ejemplo, Pan de Azúcar y algunas de Pillápolis se están notificando en estos días. Hemos visto que ha sido de mucha utilidad la colocación, no sé cómo es el nombre, pero son como cajas grandes de camión para que los jardineros puedan ir y volcar sus podas ahí. ¿Esa experiencia se va a seguir desarrollando? Sí, ¿Cómo le llaman ustedes a eso? son las cajas roló, son cajas de voluminosos. Cajas de voluminosos, ahí Eso, está. no, nosotros cuando entramos, esa experiencia ha dado muy buen resultado porque nosotros ingresamos y había unos 200 basurales endémicos que hemos podido controlar, todavía tenemos algunos lugares problemáticos. Ha dado buen resultado lo que estamos ahora comprando por el sistema de AFISA. Un par de camiones más con brazos roll-off y 50 cajas más para reforzar todo ese servicio y tener más capacidad de movimiento, porque en algunos lados vemos que se desbordan, pero precisamos tener más capacidad de movimiento. Eso va a venir acompañado, que estamos armando un cuerpo inspectivo diferencial en la parte de aseo urbano. Estamos comprando equipamiento, motos y bueno, se van a tomar algunos inspectores para reforzar todo lo que es el área de salir a la calle. Lamentablemente vamos a tener que salir a multar porque estamos cansados de notificar y que la gente haga caso omiso y bueno, vamos a empezar ¿Y cómo es el control a ahí? controlar y a ¿Cómo multar. controlan los Y jardineros? vamos a controlar los jardineros. Pero las multas van a ir a los jardineros, los contrata alguien. Y bueno, el que contrata tiene que saber bien que cuando contrata a un jardinero, él tiene que disponer de sus residuos en forma Adecuada, adecuada. seguro. Nosotros estamos brindando todo porque ponemos caja, tenemos vertederos habilitados en varias zonas del departamento para que tengan la posibilidad de ir y tirar en nuestros lugares. Y bueno, y encontramos, por ejemplo, muchos jardineros que van y tiran en cualquier lado, ni siquiera los llevan a las cajas. Bueno, vamos a empezar a actuar fuerte en eso, que es la forma de lograr de tener limpio, ¿no? Y si hay algún tipo de sanción de multa, va a la contribución inmobiliaria, al cobro de la contribución inmobiliaria. Y bueno, o al vehículo. Digo, ya tenemos multas que hemos aplicado a vehículos. Digo, claro, porque muchas veces encontramos camiones tirando, por ejemplo, paso de la cadena. Va el camión, levanta la volcadora y tira a la mitad de la calle. Sí. Digo, entonces vamos a empezar a aplicar otro tipo de sanciones. Y bueno, esperemos, ya estamos armando ese equipo que va a trabajar en la dirección de hacia urbano, que va a ser independiente del equipo de inspectores que nosotros tenemos, aunque nosotros vamos a hacer estamos en un proceso que vamos a tomar inspectores y vamos a hacer una capacitación tanto para los nuevos como para los viejos, y que no se enfoquen en que son inspectores de una cosa o de otra, sino que las irregularidades o las cosas que vean en la calle, de que también puedan actuar. Todo terreno. Sí, que sea todo terreno. Sí, todo terreno. Jorge, háblame de la recolección de residuos. Bueno, ayer justamente mandamos un expediente a Secretaría General, ya comunicándole que estamos armando un pedido de anuencia a la Junta Departamental, solicitando 10 años para hacer un llamado a licitación ya para solucionar el tema de la basura de acá para adelante. Bien, o sea que lo que está sucediendo ahora con Ecotecno es una extensión de la licitación que tenía a la espera de una nueva licitación. Lo que tenemos ahora, nosotros habíamos hecho una prórroga, el Tribunal de Cuentas lo observó, entonces tuvimos que hacer una contratación directa por razones de urgencia. Esta contratación directa está hasta que el nuevo adjudicatario de la licitación tome posesión. Bien, ¿va a tener algún tipo de indicaciones puntuales diferentes hasta a cómo se ha venido realizando el trabajo e inclusive en lo que tiene que ver con las inversiones? Sí, sí, va a cambiar bastante. ¿Por ejemplo? Digo, va a cambiar porque la recolección va cambiando, digo, el servicio va cambiando. Entonces nosotros, a raíz de la experiencia que tenemos, de ver cómo viene la tendencia en el mundo, porque hay países que tienen otro tipo de experiencia y hacen otro tipo de planes piloto, y bueno, después dan conferencias y todo. Nosotros hemos participado con ese nuevo sistema online, ahora que no es presencial, con esto de la pandemia, en varias, y bueno, vemos que podemos mejorar bastante en el tema del servicio. Y, por ejemplo, ¿se puede hablar de seleccionar la basura por diferencias Bueno, esa es una de las cosas que ya estamos, claro, digo, ya nos llegaron 120 contenedores diferenciados. ¿Ah, sí? Que se están empezando a colocar. En estos días ya vamos a ponerlo, estos contenedores, ya se marcaron los puntos y los lugares donde van a ir, que son dos contenedores diferentes a los que tenemos hoy, que vienen, que son carga, lo que se llama carga trasera, prácticamente para que no puedan los hurgadores sacar de adentro lo que la gente pone. Va a haber uno que es para envases y otro al lado que es para papel y cartón. Eso, la empresa ya hace la recolección de eso y eso se lleva a la planta de los clasificadores que tenemos en Cerro Pelado. Los inspectores que mencionaste también van a controlar justamente cuando los hurgadores sacan las cosas del contenedor, después las dejan todas tiradas alrededor. Sí, nosotros eso es una de las tareas que van a tener. Lamentablemente tenemos varios tipos de hurgadores. Digo, hay hurgadores que no sacan nada para afuera del contenedor. Sí, es cierto. Hay hurgadores que sacan para afuera y que vuelven la también basura para adentro, y hay hurgadores que sacan y tiran todo para afuera. Y después tenemos algunos casos muy puntuales que ya hemos tenido incluso algún procesamiento con gente que tira, y no solo tira la basura para afuera, sino que la desparrama para la calle y para todos lados. Bueno, eso es parte de la tarea que van a tener los inspectores, ¿no? Bien, esta nueva licitación de recolección de residuos, si hablamos de fecha, ¿cuándo estaría vigente la nueva empresa, digamos? ¿Cuándo empezaría sus funciones? Digo, eso depende de varias cosas. Primero, de que va a ir a la Junta, y en la Junta no manejamos nosotros los tiempos. Digo, después que sea aprobado en la Junta, viene el proceso de armar la licitación, porque son dos licitaciones totalmente distintas, si se aprueban o si no se aprueba. Bien, no. Entonces lleva un proceso. Mi pregunta viene, Jorge. Eso va a llevar un año y pico, lleva. Claro, mi pregunta viene porque además una cosa es que, por ejemplo, sea Ecotecno quien gana una nueva licitación, que ya tiene toda una infraestructura, personal, vehículos y demás, y otra diferente si es otra empresa la que tiene que empezar de cero en el departamento, ¿verdad? Digo, ya sufrimos, la licitación va a ser una licitación pública internacional y digo, ya si viene la empresa que venga, son empresas por lo general de gran porte y que tienen experiencia en estos servicios. Entonces digo, no, eso va a haber siempre una transición entre una empresa y otra. Ya Maldonado ha sufrido Sí. Varias transiciones en recolección y no hemos tenido inconvenientes. Bien, Jorge, en números gruesos, ¿cuánto le cuesta a Maldonado Departamento el tema de recolección de residuos por año? Nosotros gastamos el número que gastamos mensualmente en recolección de residuos, que justamente lo tengo acá a mano, entre lo que es todo el servicio del departamento más San Carlos, Sí, porque acordate que San Carlos cierto. lo habíamos incluido en era zona testigo y después, bueno, la alcaldesa de San Carlos nos pidió que nos hiciéramos cargo. Sí. Nosotros estamos gastando unos 40 millones de pesos mensuales en este servicio. Mensuales. Sí. ¿Y ahora se apunta de alguna forma a poder hacer una reducción de costos en ese sentido, gracias a la tecnología y demás? Es que lo que pasa que tenemos que ver, ahí van los 10 años. Digo, si nos autorizan los 10 años, puede ser que podamos ahorrar algo o estemos en la misma plata. Ajá. Ahora, hacer inversiones grandes con periodos de tiempo corto Claro. es lo que produce que el servicio sea caro. Sí. Por eso es fundamental lograr 10 años. ¿Por qué aparte de 10 años? Porque la vida útil de los camiones, de los contenedores, ronda en los 7, 8 años. Y en ese momento se precisa un cambio. Hoy, por ejemplo, tenemos contenedores en los barrios que están destruidos, pero cuando se hizo esta licitación en el 2008, ¿no? Otro periodo de gobierno, nadie previó el cambio de los contenedores. Entonces, uno de los problemas que hemos venido solucionando con la ampliación primero que tuvimos en el otro periodo de gobierno de nosotros y ahora esto es ir logrando cambiar contenedores. Otra cosa que no estaba prevista, el tema del lavado, no estaba bien. Digo, entonces hoy nos encontramos como que hemos venido tapando y solucionando problemas que vienen de una licitación del 2008, ¿no? Está claro. Realmente agradecemos esta interesante charla, un poco extensa, pero muy abarcativa y con información de interés para toda la población. Muchas gracias, Jorge. Bueno, estamos a las órdenes. Buena jornada para ti. La conversación era con el director de gestión ambiental de la Intendencia Departamental de Maldonado, Jorge Piris. Frecuencia abierta.